Macano, macano, macano. Me dices que estás muy confundida y que no sabes qué hacer. Me juras que me amas a mí y que lo amas a él. Yo sé que solo soy tu amante y según tú no debo reclamar. Bien, entonces no me vuelvas a buscar. Por tan solo un rato, nena, porque solo me buscas cuando tienes ganas, cuando él te deja tirada en la cama. Punto pa.